get outside. Un Scar listo pa' pelear como Tony Montana, hijo de la gran puta que quiere jugar. Que si tengo la pechera de Sedena con parches para matar, y con feria baila el perro, eso demostrado quedó. Compa, no me pendeje, por eso tengo billete y me miras en el rete. Que te duele, guapo, que te guste, o te castra bien macizo que a tu vieja la troné. Ahora tengo lo que me di con la bola, que para hacer dinero me bajará mi pistola. Sola la calle, sabe, nunca la dejamos, y si me ponen cola en caliente lo reculamos. Que cuántos son y porque vienen con la ropa mil, y cuántos son y porque vienen con la ropa mil, y cuántos son y porque vienen con la ropa mil, y cuántos son y porque vienen con la ropa mil. Car, listo pa' pelear como Tony Montana, hijos de la gran puta, quien quiera jugar. Si tengo la pechera de Sedena con parches para matar, y con feria baila el perro, eso demostrado que compa, no me pendeje, por eso tengo feria y me miras en RD. Te duele, guapo, que te guste, te castra bien macizo que a tu vieja la troné. Y ay, para que le digan a mi mamá que ando tirando balas y me ando portando mal, que cargo una pechera al estilo de Afganistán, y traigo varios plebes que me andan cuidando atrás. Ahorita me les pelo a quemar mota por Taiwán, o nos jalamos en Senapa allá pa' Culiacán, Dorothy por Vallarta y una tete de Walter White. Cuando ando en Ciudad de México un chingo de tus y pa' tirar, tar, tar, tar, tar. Diles cuántos somos y les quemo con la ropa militar. A ver cuántos culones se me tiran para atrás. La orden ya se cata si la manda el capitán. Un Tony Montana que traigo en el brazo pa' accionar, nar, nar. Me pego un rosa, puro de las cuatro choco mil. Los jefes me lo brindan, con ellos estoy al mil. Un putero de viejas dentro de mi maletín, y allá por el humo me miran con el Smith. Tracas, hijo de su perra puta madre. Anda con un tusi y una bolsa mi compadre. Trae a sus chavales y unas putas pa' desmadre, y me vienen cuidando puros putos talibanes. Pónganse la pila porque se la pongo yo. No quiero juguetes ni que fuera poco yo. Un verga de oficinas allá por New York. A la gran manzana ya le perdí un mordidón. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Las comunicaciones que cargo van encriptadas. Me mandan drones que cargan lanzagranadas. Tengo a mis cholos con las caras bien tapadas. Y las patrullas que les mando puras clonadas. Pero si los enemigos tiran tiro, cargo un lanzapapas aferrado que tengo un cuerno de chip. Voy a andar en el espacio de Ferrari, en un deportivo, en la feria, en la bandeja de bico, es buen efectivo. Pa' que pegue, peguese un mongazo y un peri con un whisky, tirele mensaje al chacho. Un R tengo pa' matar a guachos y un putero de cuadros que le mando a los gabachos. Instrumento militar les pego varios un vergazo. Ando como el pilli, parece el culiacanazo. Que con la gente mal al vergazo me desplazo. Que si yo quiero vengo y caliente GDL, me miro bien, como el Canelo, ya traigo 6x6, en los palenques todos saben de él, los helicópteros yo ya los tutoneé, si no me creen, vivo el estilo GTA. Otro pendejo que me llama güey, lo que no sabe que corona yo ya cargo de rey, May, May, Day, hago un cagadero con mi máscara siempre de payday. O me pongo la de la casa de papel. Un Scar, listo pa' pelear como Tony Montana, hijos de la gran puta, quien quiere jugar. Si tengo la pechera de Sedena con parches para matar, y con feria baila el perro, eso demostrado que compa, no me pendeje, por eso tengo feria y me miras en RD. Que te duele, guapo, que te guste, te castra bien macizo que a tu vieja la troné. Un Scar, listo pa' pelear como Tony Montana, hijos de la gran puta, quien quiere jugar. Matar y con feria baila el perro, eso demostrado que compa, no me pendeje, por eso tengo billete y me miras en el rete. Que te duele, guapo, que te guste, o te castra bien macizo que a tu vieja la troné.